sí que traigo de todo. Yo soy el mago de la copla. Caserita, no te vayas a dormir, ¿oíste, Belén? ¿Oíste, Belén? ¿Oíste? Caserita, no te vayas a dormir, porque al son que me tocan bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón. Lo mismo canto un guapango, una bomba, una guaracha o un rumbón. Cuando yo pongo a bailar un cojo, lo vacilo con la clave y el compás. El montuno se lo canto yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. El son montuno se lo traigo yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. Salsa romántica y tradicional.